give it back. How can we dance when La música te acompaña a donde vayas. 99.9 La Cien. De la tarde, 31 minutos en toda la Argentina. Dua Lipa, Love Again, en el Music Weekend de la 100. 24 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La 100 te regala un auto. Un Jeep Renegade Sport, 0 kilómetro. Puede ser tuyo. Este 2025 en la 100 te regalamos un auto 0 kilómetro, un Jeep Renegade Sport de Staraborelli que puede ser tuyo. ¿Cómo tenés que hacer? Es muy fácil. Escuchás todo el día la radio, esperás el momento en que suena el sonido del auto y ahí te comunicás, como por ejemplo lo hizo Nadia Gorza de Gasperi. Su documento termina en 057, nos está escuchando desde Avellaneda, ahí está ella, mirá, en Avellaneda acompañándonos. Felicitaciones porque ya sos semifinalista del Jeep Renegade de Staraborelli. Y te recomiendo a vos que estás del otro lado que sigas escuchando la radio porque todos los días tenés más chance de convertirte en semifinalista del auto 0 kilómetro. También a través de nuestra web, también a través de la100.com.ar. No te muevas de la 100. En cualquier momento se viene otra oportunidad para convertirte en semifinalista y participar por el auto de la 100. En un rato de honestidad me quedé mirándote. Tuve ganas de saber, pero no te pregunté. ¿Cuándo fue la primera vez que rompiste la pared? ¿Qué es lo que te hace llorar? Me puedo enamorar, a lo mejor me equivoco de nuevo. Y cada vez que no te escribí, fui juntando pedacitos de mí. Pude sostener. Siempre hay una primera vez, y esta vez no sé qué fue. Me quedé en mi lugar, no te quise incomodar. A lo mejor me sonríe. Escribí, fui juntando pedacitos de mí. Pasó otro mes y sobreviví. Separé tu soledad de la mía. Las canciones que querés escuchar suenan en la 100. 99.9 La 100. Está llena de anzuelos. 19 minutos para llegar juntos a las 3 de la tarde. Los tipitos con esta versión en vivo de Silencio en el Music Weekend de la 100. Los fabulosos Cadillacs cumplen 40 años y los festejan como más nos gusta. Siguiendo la luna no llega. 13 y 14 de diciembre, Estadio de Ferro. Los fabulosos Cadillacs, en vivo. Crónica de una fiesta anunciada, en la que tenés tu lugar reservado. Los Cadillacs en concierto, presentados por la 100. La radio más escuchada de la Argentina. Coto cumple 55 años y hasta el martes tenés 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en galletitas dulces y rellenas, 3x2 en leches larga vida seleccionadas y 35% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas. También conseguilos en Coto Digital. Coto, cumplimos con vos. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. ¿Te gusta tomar mates con cuerpo y sabor? Tarahui es tu manera. Yo y Tarahui a mi manera. BBVA presenta al top, top, top del humor. Cuando vos sos joven, ya empezás a chapar en la cocina, en el ascensor, vuela el corpiño, vuela el calzoncillo, la bombacha, la remera, todo un camino de ropa hasta la cama. A esta edad, cada prenda que te sacás, la doblás. Un gran regreso. Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Kerrin, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. ¿Qué cosas hay en la vida? Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Seguimos recorriendo juntos el Music Weekend de las 100 a las 2 de la tarde, 43 minutos. Y ahora tenemos una gran propuesta para compartir con quienes vos quieras, porque tenemos un pack que incluye 2 kilos de helado Cremolati y también 4 combos exclusivos de mostaza. Así te elegís lo que quieras, como la Mega Provolone, Pollo Crispy y hasta la Zero Veggie Cheese. ¿Querés este super pack Cremolati Mostaza? Bueno, comunícate entonces 5167-0100, que puede ser tuyo. Estás escuchando la 100. El Cyber Monday está en Coppel. Encontrá desde un televisor hasta una pileta con hasta 65% off y 18 cuotas sin interés en seleccionados. Entrá a coppel.com.ar o visita tu tienda más cercana. Coppel, una tienda, miles de productos. Coppel. Nestlé Pureza Vital es un agua segura para la hidratación de toda la familia, con calidad garantizada, para que disfruten lo mejor en cada vaso y vos tengas la tranquilidad de estar cuidándolos. Nestlé Pureza Vital, el agua con el sabor de lo puro. La 100.com.ar. Que descansar no sea algo casual, sea inteligente. Piero, la evolución del descanso. La batalla del sabor, la gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, cañoncitos de membrillo. De galletitas cookies. Los fines de semana llevamos la música a donde vayas. Este es el Music Weekend de la 100. Come on. Las canciones que ya son historia te acompañan todo el día en la 100. 99.9. La 100. Think it's not even a question. And think on the lips of your lover. Of course, think is the love you discover. Think as the thing on your cherry. Think because you are so very. It's the color of passion. 'Cause today it just goes with the fashion. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Sugar high, watermelon sugar, strawberries.

Expulsarán a los brasileños detenidos en Misiones. Los hombres fueron detenidos por intentar ingresar por un paso no habilitado. El alcalde de Porto Mauá negó relaciones con el Comando Vermelho y aseguró que se trataría de empleados que fueron contratados para estudiar la zona donde se construirá un puente internacional. Los temas del día. Confirman un muerto por antivirus en Bariloche y hay dos personas aisladas. Se trata de un hombre de 43 años que falleció este sábado poco después de que le confirmaran el diagnóstico. Hoy. Boca visita a Estudiantes. Desde las 16, el cuadro Ceneice con Úbeda en el banco jugará ante el Pincha en La Plata. Ahora. 24 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad. Podés encontrar más información en la100.com.ar. ¿Qué está pasando? El timeline de la 100. Para saber todo lo que pasa mientras seguís escuchando mucha música. 99.9. La 100. La música que más te gusta te acompaña en la radio que elegís todo el día. 99.9. La 100. Can go a very long, long way. Baby, just do the dishes, I'll give you what you want. A little communication, yes, that's my ideal foreplay. Assemble a chair from IKEA, I'm like, I get wet, but that's all you. Llevamos la música a donde vayas. Este es el Music Weekend de la CIAN. No reconozco esta ciudad, recién bajamos del avión. Perdido, algo errático, me quedo en la habitación. Estoy desorientado en Argentina y 5 horas menos. Mateo, ¿qué te pasa? Me decís por el teléfono. No me dejes de querer. Te canto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto otro golpe al corazón. Ah. Las noches y los días son eternos en nuestra canción. Se hicieron laberintos en preguntas que en el corazón. Me van desorientando entre memorias de aquel tiempo nuestro. Ay cielo, yo te pido que regreses aunque sea un momento. No me dejes de querer. Te encanto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto golpe al corazón. De querer. Te canto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto otro golpe al corazón. Ay, no me dejes de querer. Te canto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto una radio que está con vos todo el día. Te acompaña con la mejor música. La Cien. Los Abuelos de la Nada, Costumbres Argentinas. Y te acompañamos durante toda la tarde en el Music Weekend de la 100 con todas esas canciones que marcaron momentos importantes de tu vida. 3:15 ya. Aprovechaste para salir, para dar una vuelta, para disfrutar del fin de semana. Y nosotros te acompañamos con más música. 80. 90. 100. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Wait.

Música que querés escuchar está en tu radio. 99.9. I

cosas que tenemos en común. Hace tiempo ya toca ser de acá. Los escucho. Porque tanto te quise y tanto te quiero. Sobre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte. Pero me pierde su personalidad. Para odiar hay que querer. Para destruir hay que ser. Yo estoy orgulloso de quererte romper. La cabeza contra la pared. Yeah.